también estoy en el medio. Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro. No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado. No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado. Y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba. Y no me hace un santo ayudar a los que estuvieron conmigo. Si algo tengo el corazón pa' mis amigos, en la vida hay que ser siempre agradecidos. Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo. Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, ni diablo ni santo. Radio Planeta. A como me trate el trato. Y esta es tierra sagrada de Mazatlán, Sinaloa, viejo. DJ Dandres. Pero si hay que decidir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. 11:03 minutos en la mañaneta. Parte final de nuestra mañaneta, que es una presentación de Choribob, el sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso. Los mejores asados van a la fija, todas las preparaciones. Mucha gente probando en las hamburguesas, haciendo obviamente fundiéndoles queso, como quieran. Pero así solito, sin ponerle absolutamente nada, ya es espectacular. Así que coman delicioso. Si quieren hacer sus pedidos para la semana, para el fin de semana, algún asado, van a quedar muy bien. Ya saben, Choribob. Y lo mejor de todo, quizás el plus más importante de lo que tiene, aparte de su sabor, es que no es un chorizo pesado. Es liviano. Es liviano, así que usted va a quedar tranquilito. No va a quedar con ese famoso no me olvides. No es así. Choribob, busquen su cuenta de Instagram, síganlos y hagan los pedidos a través del DM. Choribob, artesanalmente delicioso. Hoy ha sido noticia, y lo contesta mañana muy temprano, sobre el anuncio hecho por Avianca. Atención para las personas que son viajeros frecuentes, porque Avianca ha suspendido temporalmente más de 20 rutas internacionales a partir de hoy, primero de marzo. Avianca anunció la suspensión temporal a partir de hoy, primero de marzo, de más de 20 rutas internacionales, entre las que se encuentran vuelos desde Bogotá a destinos como Barcelona, Londres, Orlando, Ciudad de Panamá y Río de Janeiro. Atención, que son rutas con muchos viajeros muy frecuentes. Barcelona, Londres, Orlando. ¿Cuánta gente va a Orlando vía Avianca a pasar sus vacaciones en los parques? Ciudad de Panamá y Río de Janeiro. También suspende temporalmente vuelos desde Cali y Medellín a Madrid. La ruta Cali-Madrid está suspendida. que son rutas muy solicitadas por los viajeros. Se relata este dato de prensa que estoy tomando. Háblamelo de España, primero tanto colombiano que hay allí, y el que decía hacer algún tour, qué sé yo, una ida, no sé, al Tomorrowland, la gente arranca y la ruta va hacia España primero y ahí se van obviamente a coger otros países, otros destinos en tren, la ida en aviones hasta Barcelona primero. Asimismo, cancela algunas rutas desde y hasta Centroamérica. La serie de ajustes en los itinerarios tiene relación con la pandemia y en respuesta a medidas que se han venido tomando en otros países para contener los contagios. Debido a las nuevas restricciones en ingreso a algunos países y mayor incertidumbre de nuestros viajeros como consecuencia del COVID-19, hemos ajustado nuestros itinerarios. Aquí les tengo la lista completa. Las rutas suspendidas a partir de hoy, primero de marzo, son desde y hacia Bogotá, es decir, vuelos saliendo y llegando a Bogotá desde Barcelona, suspendido, Londres también, Curazao, otro destino turístico, San Juan de Puerto Rico, La Paz y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Río de Janeiro, Asunción del Paraguay, Montevideo en Uruguay, no hay vuelo al aeropuerto de Fort Lauderdale y Orlando en Estados Unidos, en la Florida. También la ruta a Panamá. Desde Cali se suspende la ruta a Madrid. Desde y hacia Centroamérica, la ruta a San Salvador, Newark en Estados Unidos. Bueno, ahí está. Para quienes quieren, busquen un poquito más de información. Si tienen de pronto algún viaje pendiente, pensaban hacerlo vía Avianca 116. Estamos en una presentación de... A esta hora en la mañaneta, presentada por un sitio para que ustedes encuentren todo lo que necesiten en consolas. Hablando de la consola PlayStation, por ejemplo, PlayStation 4, Xbox One, la PS5, están en Nuevo Milenio. Nuevo Milenio está ubicado en el Centro Comercial Único, local 275. Aparte de todo, máquinas de peluquería, las cabinas amplificadas, tablets, hay muchos accesorios para sus consolas. Obviamente los videojuegos, todo está allí. Entonces, si son fanáticos y les gusta buscar todos estos artículos, las gift cards, que el Nintendo Switch, todo está allí en Nuevo Milenio. Búsquenlos como arroba Nuevo Milenio Único. Con este tema de la suspensión de rutas, la pregunta que salta inmediatamente es, ¿y el personal? Los pilotos, los auxiliares, toda esta gente, bueno, si esas rutas se cancelan en otros vuelos o los van a licenciar. ¿Qué pasa ahí? Pues Cana, pues, ¿qué van a hacer? Lo de siempre, a no ser que pues estuvieron parados el año pasado, estuvieron parados el año pasado casi todo el tiempo. Qué heavy, ¿no? Yo conocí el caso de una persona que es piloto y decía, los aviones lo que hicieron fue quitarle asientos y nos volvimos aviones de carga. Yo soy piloto comercial y estaba llevando era carga. Sí, porque no había... Porque no había... No había pasajeros. Pasajeros. Eso fue el año pasado. Pero ¿y ahora con esto qué va a pasar con los pilotos, los auxiliares? 11-8 minutos. Tiene cinta de que no es como un tema pasajero, ¿no? Es como... No para largo. Uy, también estamos en una presentación de... A esta hora, en una presentación de Volcano. Recuerden que es el club del asado para encontrar todo lo que necesiten ustedes en cuanto a los asados. Me refiero desde el mismo asador, los barriles en todos los tamaños, diferentes estilos de asadores porque tienen toda la línea de asadores, que la madera, van a encontrar ustedes el carbón especial para que de hecho esas carnes tengan un mejor sabor o el sabor adecuado, la verdad, para esa cocción. Bueno, todo lo que necesiten, que los guantes especiales, esos guantes especiales que usted... ¿Cómo llamas guantes, Cana? ¿Vos no tenés uno de esos? Sí, claro, cierto que sí. Claro, claro, son necesarios para coger cosas calientes. Para poder sacar las parrillas, para sacar los ganchos. Bueno, todo eso, y ese guante es importante, lo encuentran allí. Los ganchos, los diferentes cuchillos, las tablas, el rincón, además que tienen allí el espacio chévere de bebidas, que es Cuervo Negro, también está en Volcano, es el club del asado, y obviamente Choribob, también ese es otro de los puntos, el punto más importante de distribución de Choribob. Hablando del tema de los vuelos, Johnny, que está en Madrid, dijo... Dice, es increíble lo de Avianca. Si eso vuelo directo a Cali es muy apetecido y siempre el vuelo va a tope, aunque ya se pasan con el precio de los tiquetes. Las últimas veces que hice ese vuelo directo me mandaron en aerolíneas de bajo costo contratadas por Avianca. Y Cris Caicedo más arriba también dice, pues Cana, yo tengo un amigo piloto comercial y sí me dijo que en Avianca iban a haber despidos masivos por cancelación y suspensión de rutas, porque igual no pueden volar y mantener a todas esas personas sin ingresos. HJ habló de los gallos, dijo las únicas galletas, debe ser galleras que conozco en los palenques con esa banda que está tocando y que tan ¿Y qué tanto es tantico? ¿Y qué tanto es tantico? ¿A quién le respondió? Dijo una respuesta a Planeta. Ah, bueno, pero contestó fue en una pregunta de la semana pasada. Luego, Tatiana, ¿qué dijo? Dice Tatiana, hoy también está cumpliendo años Lupita Young. Nyong'o, excelente actriz. La negra espectacular. Tecnolab, Cali. Wisin era gallero antes de ser cantante. ¿Cómo así? Sí, Wisin le gusta mucho los gallos. De hecho, cuando una protesta, porque pues en Puerto Rico, como les digo, las galleras, les estaba contando a ustedes internamente, los gallos también son muy famosos, son de esas prácticas que pues por cultura están allí, pero digamos que en un tema de prohibición, claro, hubo unas protestas con toda esta gente de este gremio y este reggaetonero se pronunció obviamente contra esa decisión que era que prohibía las peleas de gallos en Puerto Rico. Eso fue en el 2019, exactamente, como a finales del 2019. Él sale a apoyar a todos, dice, apoyando a mis amigos galleros y a todos los amantes del pico y las espuelas como yo. Eso puso él en un video donde está la gente protestando pues porque iban a prohibir estas prácticas, que él dice que es un tema cultural. Uh-huh. Pero él también obviamente es fanático de los gallos. Ya no sabía ese tema de que Wisin era gallero también. Dice eso manejaron ese numeral que llamaban numeral boricua gallero. Dogor Fox dice, hola muchachos, saludos, no los puedo escuchar por internet, ¿qué pasa con la página? Y ni por radios, hay una emisora como Árabe. Julio dice, la novela también parecida a lo que estabas contando, güey, es La Caponera. Ah, sí, con Margarita Rosa Francisco y Miguel Barón. Y también era de gallos. Sí, que era de gallos. Tenía esa, pues, como esa parte de la cultura de gallos. De gallos. Y Xavi dice... Se dice, yo no conocía nada sobre gallos, pero le alquilamos la casa a una persona que trabajaba en eso y me explicó todo el cuento. Y vaya sorpresa saber que un gallo de esos puede costar alrededor de 10 millones de pesos en adelante. Creo que tiene que ser el super gallo, ¿no? Sí. Para 10 millones, sí. 11 minutos. Planeta. Esta canción de Pedro Arroyo... En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame. Bajo el sol y por la sombra son tus besos que me nombran así. Amame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como si nada. Acaríciame. Tú bien lo sabes. Como te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, sabes que no te diré. Quiéreme. Esta canción famosa de Pedro Arroyo es protagonista hoy en Así la escuché yo con el profe Sergio Luis López. Radio Planeta. Reciban un cordial saludo. Desde Cali, Colombia, les habla Sergio Luis López y esta es mi sección, Así la escuché yo. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame. Bajo el sol y por la sombra son tus besos que me nombran así. Amame otra vez. El intérprete salsero boricua Pedro Arroyo lanzó en 2001 su álbum Arrollando de Verdad, en el cual incluyó la canción Cuando Quieras, Donde Quieras. Tú bien lo sabes, como te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor. La canción de Pedro Arroyo es una nueva versión en ritmo de salsa de la balada que lanzara 26 años atrás el cantante español José Gómez Romero, conocido en el mundo artístico como Django, la cual incluyó en su álbum Alma, Corazón y Vida de 1975 bajo el título Cuando Quieras, Donde Quieras. Así la escuché yo. Llámame otra vez. Radio Planeta. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame. Tú bien lo sabes cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Radio Planeta. Radio Planeta. Cuando quieras, cuando quieras, donde quieras, es en realidad una versión al español de la canción que lanzara el artista Ciro D'Amico en 1972, originalmente en italiano, bajo el título Così era e così sia. Así fue y así será. Una imagine sei tu, eri piccola, giocavi con me. Sotto il cielo blu. Radio Planeta. Ancora e sempre tu. Così era e così sia. E tanto grande l'universo. Eppure siamo ancora qui. Diría la mujer a Pedro. María Radio Pedro. Planeta. No, María. Planeta. Yo de todo lo espero, pero de usted, Pedro, María. Ah. Pues me dejó obsesionada. O sea, esto tiene origen italiano. Yo sabía la de Django, la del italiano no. Ah, no, yo hasta tampoco. Ahí llegó, sí. El sitio que mejor prefieras. La pregunta es, Duque, en esto las regalías de lo que representa, porque cada vez que uno toca estas canciones se pagan unas regalías. Sí. ¿Le llegan hasta el compositor original al francés? Pues que quién sabe si él la compuso, italiano. ¿Quién sabe si él la compuso, perdón, de hecho? ¿Quién sabe, ajá, si él la compuso? Puede ser el intérprete. Ajá. Pero al compositor le tiene que llegar. Será. No llegas tú. O a menos de que se queden en Psycho y así. Ah, bueno. 11-16, América, otra vez, un puntito nada más para América ayer en la difícil pero bonita cancha de Pasto. ¡Qué sorpresa! Pasto tiene un estadio feíto y con una cancha flojita. Y ayer nos hemos llevado una sorpresa porque cayó un aguacero en el segundo tiempo de América Pasto y la cancha nunca se alteró. La pelota rodó tranquila, normal, a pesar del aguacero que caía. Entonces, no deja de ser una difícil cancha por el tema de la altura, el frío que hace en la ciudad de Pasto. Tiene buen drenaje. Pero genial, genial, pasó el examen. Como pasó el examen la cancha del estadio del Cali también. Muy criticada, le han dado madera a la cancha del Cali. Y ahora que la arreglaron casi no hablan de ella, porque ayer la cancha se veía bonita y a pesar del aguacero que había caído en Cali y que cayó en parte del partido una lloviznita, la cancha del Cali tampoco se alteró. Vamos a lo del fútbol. América otra vez suma un puntito. Lo perdía desde el minuto 11 con un gol de Ray Vanegas. En un primer tiempo de un América muy flojo. Que de buenas, América no se va al camerino perdiendo 2-3, 2-3-0. Porque Pasto lo hacía todo para ganar el partido y creó las opciones y América se salvó. De hecho, se salvó América de que le hicieran un golazo de Rabona, que hoy sería noticia en el mundo entero donde se meta esa pelota. Ah, no, pues no me. Jugador del Pasto le manda una pelota de Rabona al América que roza el palo del horizontal. Y hubiera sido noticia mundial, gol espectacular. Pero bueno, no entró, solamente fue una aproximación. Primer tiempo muy flojo de América, muy flojo de América. Pasto le llegó, Pasto le creó las opciones. América no controlaba un balón, América le costaba tener la pelota, otra vez desordenado. En el segundo tiempo, más con ganas, más con voluntad que con orden, América logra el empate con un gol de Santi Moreno, que inicialmente el árbitro dijo que no, porque la pelota en un tiro de esquina. El arquero del Pasto hace una mala salida, no logra conectar la pelota y Santi Moreno hábilmente por el costado del palo de la mano derecha de la mano izquierda del arquero conecta la pelota, la manda, pero la pelota no entra de una, sino que se va por la línea de cal de la portería o la línea pintada de la portería, se va y va entrando de a poquito y un defensor del Pasto logra sacarla. Fue necesaria que el VAR revisó y efectivamente se ve que la pelota sí ingresa en su totalidad. Y gol de América. Y Santi Moreno ha salvado un punto para América. Yo voy a preguntar a Duque cómo está la tabla de posiciones, porque repito, así va a ser muy difícil de a un puntito. Bueno, eso pasó en ese partido. Luego el partido del Cali versus Santa Fe. Se sabía que iba a ser un partido difícil, que se jugaba frente a un rival duro, hueso difícil de roer, y efectivamente así fue. El Cali empezó perdiendo el partido. Ya le había pasado frente a Alianza Petrolera al Cali hace poquito nada más. Frente a Alianza Petrolera también lo arranca perdiendo el Cali. El Cali se desordena, pierde el libreto, se vuelve un equipo que se pone nervioso, que le cuesta engancharse al fútbol, que muestra a veces de visitante, que se le ve muy solvente, muy dueño del partido, muy yo pongo las condiciones, pero cuando empieza a perder, acá se desconfigura el Cali, y ayer se desconfiguró. Solamente en los últimos minutos del primer tiempo el Cali volvió a coger la pelota, volvió a generar ideas, volvió a tener opción de gol, no lo logra empatar en el primer tiempo, y tiene que esperar hasta el minuto 63, cuando Colorado pesca una pelota de rebote en el área y le pega duro con su pierna derecha, sí, con su pierna derecha, y la manda al fondo de la red y empata el partido 1-1. Salvó el Cali lo que parecía una derrota, porque Santa Fe no se le veía por dónde. El Cali trataba de jugar, no siempre lo lograba, a veces atropellaba, creaba opciones, pero nuevamente Marco Pérez negado. Ángelo. En lo de él, correr, luchar, pelear, tratar de voltearse, pero el tema del gol no es de Ángelo en estos últimos meses que lleva con el Cali. Infortunadamente del Ángelo del Deportes Tolima queda poco o nada. Nada. O sea, en el primer tiempo hay una opción en que entra al área con la posibilidad de puntear una pelota y convertirla en gol. Y prefiere o prioriza buscar que el jugador de Santa Fe le haga falta para buscar el penalti. Una cosa absurda realmente. Pasó en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, una pelota que recibe de espalda, trata de voltearse, le cuesta trabajo, se le ve pesado. Y negado, bloqueado mentalmente para el gol. Ese fue el Ángelo de ayer. Hay dos jugadores que la hinchada resiste mucho ahora mismo. Uno es Ángelo y otro es Arroyo. Y ustedes leen los chats, lo que la gente escribe debajo de las publicaciones que el Cali hace en su cuenta de Twitter, de Instagram. Encontrará que es recurrente encontrar la resistencia de la hinchada por estos dos jugadores. ¿Me lo están identificando por...? Sí, porque su nivel no está a la altura de lo que el equipo necesita. Ya Ángelo es un jugador hecho, ya es un hombre con experiencia, que ya es a la altura del... Y todos entendemos que tienen rachas, pero es que va muy larga la racha, es que es muy extensa. Y no sé, el Cali aguanta y aguanta y sigue insistiendo poniéndolo inicialista, pone a los dos delanteros, a él y a Marco Pérez. Y el caso de Arroyo, pues yo sí considero que hay que tener un poquito más de paciencia. Es un muchachito todavía, 19 años, está en formación, pero el Cali lo está sacrificando, el Cali sigue sacrificando a Arroyo. Ya lo he dicho varias veces, insisto en eso. Lo sacrifica, lo pone carne de cañón, entregándole una responsabilidad para la que seguramente él todavía, no siendo que no esté preparado, más adelante pueda que la rompa, pero todavía claramente no está preparado. Y la gente busca muchas veces en él el reemplazo de Palavecino, y claramente no lo es, ni por rendimiento, ni por posición, ni por nada. Y lo están quemando ahí, el Cali lo está quemando ahí. Nuevamente ayer un partido que ni fu ni fa, corre, se le ve nervioso en los pases, se le ve fuera del circuito que a veces trata de armar el Cali con Vázquez, por ejemplo. Bueno, un puntito para el Cali, un puntito para América. ¿Cómo quedaron los dos equipos de la ciudad en la tabla de posiciones, Duque? El Cali continúa con la primera posición, con 22 puntos después de 10 partidos jugados. Pero ganados 6, empatados 4. ¿Cómo? Está ahí cerquita el Tolima también. Sí, sí, sí. El Tolima está a 2 puntos nomás. Está de segundo con 20 puntos. Y el América de Cali está en la posición número 13 con 8 partidos ganados. Tiene un total de 10 puntos. ¿Partidos ganados? No puede ser. ¿Qué no? Partidos jugados. Y tiene 9 puntos hasta el momento. Uh-huh. Tiene un partido menos que espera disputar pues muy pronto. Pero sí, contra Patriotas esta semana, en esa otra difícil cancha que es la cancha de Patriotas, a la que le dieron mucha madera este fin de semana por el estado de la cancha. Una cancha súper enmontada, en la que es difícil que la pelota ruede. ¿Cuántos puntos hay entre América y el octavo de la tabla? De 10, 2, 13 puntos. No, no puede ser tanto. No, y el octavo. De 9 a 22. No, y el octavo. Entre América y el octavo está. A ver, 14, tiene el octavo tiene 5 14. Cinco puntos. Bueno, esperemos que sume de a 3 contra Patriotas. Y el Cali que no se me le esté pegando lo de la empatitis también, ¿no? Sí, está en crisis de empatitis el Cali. También, bueno, mismo. Frente a rivales duros, Santa Fe, Medellín, pero pero lo de ayer, por ejemplo, y me preocupa el Cali, en su cancha se complica, y sobre todo cuando arranca perdiendo. Bueno, esa es la tabla de posiciones que tiene el Cali primero, segundo al Tolima, tercero al Independiente Santa Fe, cuarto a la Equidad, quinto al Junior de Barranquilla, que volvió Santa a perder. Fe que cumplió 80 años, ¿no? Este fin de semana. Ayer, precisamente. Hicieron celebraciones lindas los hinchas de Santa Fe. Independiente Medellín, 16 puntos, es sexto. Séptimo, Nacional, que juega hoy, creo, tiene Nacional partido el día de hoy. Nacional, el equipo de la montaña, tiene 14 puntos. Y cierra la tabla, el octavo es Jaguares de Córdoba con 14 puntos. Su equipo, a ver, le digo el Once Caldas, ¿de qué va, güey? Le digo, tiene, vea, cuente así como cuentan ellos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Estamos de 16 en la tabla. Y mala cosa, mal, ¿no? Mal, y juegan hoy con Pereira. No pasa nada, jugamos contra Pereira. El aliciente sería ganarle al Pereira. O sea, porque ahí sí sería la acabosa. O sea, mal el campeonato, perdemos partidos en el palo grande, no estamos haciendo nada de puntos. Lo del Lara, lo del técnico, pues no ha funcionado muy bien. Se nota, obviamente, por la posición en la que estamos en este momento. Y pues perder contra el Pereira, uy, no. Ahí sí que se agudiza si se pone en un tema de crisis, Canario. No se puede perder contra el rival de patio. Que vuelve a Asciende, pues para obviamente dar la pelea y no dejarnos ganar. Yo la última vez que vi jugar al Once Caldas fue contra Millonarios. Ese día me gustó cómo jugaba Once Caldas en ataque, pero la defensa del Once Caldas muy floja. Entonces, juega a propósito hoy a las 6 de la tarde. Sí, señor, hoy es el partido frente al Pereira, así que por eso le digo, quedaría bien y como que bueno, como cuando uno salva al guito de las preguntas del examen, lo va perdiendo, pero tenía unas buenas. Ajá. Y pues sería como esas preguntas bien respondidas el ganarle al Pereira el día de hoy. Ah, ok, hoy juega el Everton de James en Liga de Inglaterra. ¿Pero con James? No sé si con James, no he mirado la alineación titular, seguramente sí, ¿no? Ese partido es a las 3 de la tarde frente al Southampton, por si algo, para que no se lo vayan a perder. Bueno, futbolito de lunes y chévere para que se programen. Hablando de esa liga, de la liga inglesa, lo que sucedió este fin de semana, el Manchester City le ganó 2-1 al West Ham, el Crystal Palace empató 0-0 frente al Fulham. Ayer había un partido que yo dije, wow, el super partido Chelsea-Manchester United, al menos en goles no fue así llamativo porque ese partido quedó 0-0. Ahí no hubo nada, absolutamente nada de goles. El Liverpool, que también jugó ayer contra el Sheffield United, ganó 2-0. Y pues para hablarle de posiciones en este momento, ¿cómo está la tabla? 62 puntos tiene el Manchester City. El Manchester United tiene 50, son 12 puntos de diferencia. El Leicester es tercero con 49 puntos. El West Ham cuarto, posiciones de Champions. Y el Chelsea es quinto con 44 puntos. Y ahí lo sigue el Liverpool, que tiene 6. Y si preguntan por el Everton, pues tiene 40 puntos y es séptimo en la tabla, hablando del fútbol inglés. Hoy juega el Real Madrid también, lo hace ahora a las 3 de la tarde. También. Se cruza con el partido del Everton, 3 de la tarde, juega frente a la Real Sociedad. Ganó el Barça este fin de semana en España, ganó el Atlético de Madrid. Le toca ganar al Real Madrid si sigue, si quiere seguir ahí a la cacería del Atlético del Cholo Simeone. 3 de la tarde frente a la Real Sociedad, hoy por Liga Betplay. El Atlético ganó, perdón, 2-0 frente al Villarreal. Ajá. Es el marcador ahí. Hoy por Liga Betplay juega Millonarios contra Jaguares a las 8 de la noche. Esto es fútbol de Colombia. ¿Vio la lesión de Pinola ayer? No. Ayer jugó River. Ah, bueno, yo me lo vi por partes. Me lo vi por partes, pero me descuidé, como que fui a la cocina y otra cosa. Y cuando ya llegué, ya habían sacado a Borré. Sí, la salió lesionado Borré arrancando el partido. Minuto 12. Arrancando el partido. Pero la fractura y la operación de Pinola, bueno, la operación es noticia después de la fractura y el video es dramático cuando cae sobre su mano y se fractura. ¿No vi el video? No, ¿ni las fotos? Cara, no lo he visto. Bueno, no, si usted es de pronto muy sensible a ese tipo de imágenes, ni la vea porque es realmente impactante cómo quedó el brazo, la mano de Pinola en la caída ayer. Eso que uno mira como de lejitos y medio quiere, como que ya estaba viendo la jugada y no, y llega la sensibilidad, que no me gustan ese tipo de jugadas, la verdad. Jugó el segundo tiempo Palavecino, le fue bien, tuvo una buena calificación el ex Deportivo Cali, ahora con River. ¿Qué más tiene en deporte, señor? Bueno, pues le hablo obviamente del fútbol, de lo que pasó también en Italia, donde el Atalanta le ganó 2-0 a la Sampdoria. Ese partido fue el día de ayer, no hubo goles de los colombianos, pero bien ahí el aporte obviamente de lo que hicieron, lo que hizo Muriel. 2-0 quedó ese partido. La Juve, que fue la casa del Hellas Verona, empató. 1-1 quedó ese encuentro. El Bolonia le ganó 2-0 en partido del sábado frente a la Lazio. El Udinese le gana 1-0 a la Fiorentina. Y el Napoli le ganó 2-0 al Benevento. Inter sí ganó 3-0, contundente frente al Genoa. Ese Inter está pues la verdad lo que yo vi, muy contundente, muy buen juego. Esa posesión de pelota más el gol, que obviamente no es solamente tener la pelota, sino hacer los goles. Y 3-0 quedó ese partido. De hecho, para hablarle de posiciones, de lo que pasa en cuanto a la tabla, el Inter justamente es primero, tiene 56 puntos. El Milan es segundo con 52. La Juventus tiene 46 puntos, es tercero. Y el Atalanta, que la buena noticia es esa, estar en posición de Champions, lo que da cupo a la Champions, con 46 puntos también. Cana, que bueno, una cortica de deportes. Ustedes la semana pasada hablaban de el posible traspaso a Brasil de Santos Borré, ¿no? Sí, pero eso ya que no. No, pero había una imprecisión en la información, y es el hecho de que Santos Borré, ya quedaba como agente libre al terminar el contrato. O sea, no tenían que pagarle nada a River. Ajá. Los de Palmeiras, si lograban, que Palmeiras era el principal interesado por Santos Borré, si lograban eso, River no recibía un solo peso de la transacción. Que hablaban muchos analistas deportivos y decían, hombre, esto es cuestión de cuánto amor tiene el jugador por el equipo. Si el jugador se va para, no sé, otro equipo, por ejemplo, en Estados Unidos o algo así, para que River gane algo por su venta, y después se va para Brasil y ya, o sea, ya negocia lo suyo, o si el jugador se queda en River, o si el jugador definitivamente no va, o sea, espera a cumplir su contrato con River y quedar como libre y ganarse toda la plata a él. Pues ahí vieron ya al final lo que hizo Santos Borré, como por su amor pues por River Plate, decidió quedarse en River. Ok. Eso se lo destacaron mucho, se lo valoraron mucho. Hoy el tema de James, a propósito del juego del Everton, es que llegaría, si llegara a anotar hoy James, llegaría a su gol 100 en Europa, ¿no? Lo haría hoy frente al Southampton, partido, repito, de las 3 de la tarde. Vea, Duque, no sabía que Fay Martínez, nuestra querida excompañerita y locutora de La Máxima, ha anunciado ahora que si Ángelo la mete, también se va a volver a pelar. Muestra hace la otra. Un calendario entero. No jodas. Hace un calendario. Estoy leyendo, estoy tomándolo aquí del portal de la FM. Dice, la hincha más famosa del Deportivo Cali, Fay Martínez, se volvió popular en redes sociales por aquella promesa que hizo de desnudarse si Marco Pérez marcaba un gol con el equipo. El jugador anotó y ya tuvo que cumplir lo apostado, volviéndose tendencia en el país. Pero la ferviente fanática no se quedará solo con lo que pasó la semana pasada. Fay Martínez otra vez puso una nueva condición para realizar otro desnudo que cerró de las miradas de los colombianos. Esta vez, la locutora dijo que si Ángelo Rodríguez anotaba, se le mediría hacer un calendario completo con sus imágenes. Así se lo confirmó en una charla con la gente de Telepacífico. Son muchas las personas que me han dicho, vamos a hacer otro reto. A Ángelo tampoco se le ha dado el valor y él necesita motivación. Y le respondí, bueno, ¿qué tal si hacemos un calendario? Si Ángelo hace un gol, lo haremos con varias fotos artísticas, afirmó Fay Martínez. Creo entonces, que va a ser enero con la cortina. Febrero va a ser con una sábana. En marzo va a ser con una cobija 7 tigres. Y ya, todas tapadas, en los desnudos y ya. Agosto con una papaya. Agosto, exactamente. Pero porque una así, porque no le tienen fe a por junio va a ser con una toalla de Hannah Montana. Y ya, pero lo mismo, pero pues no hay desnudos. Pues bueno, sí, cierto, desnudos artísticos y ya, pero pues desnudo. Bueno, pero la puso difícil, pero es que Ángelo está en racha, pero esa racha de Ángelo está muy, pero muy larga. El Cali ha sido muy paciente con el tema Ángelo. A otros por menos. Los mandaron a la banca y hasta los sacaron del equipo. Ángelo no ha aguantado mucho. Es una buena persona, se ve la voluntad, nadie dice que es displicente, las corre, pero ¿qué hacemos? Pero mire que ya lo hacer goles motivar y al otro, vaya y motive a este. Ojalá funcione. Señores, ¿tienen algo más de deportes? Bueno, no, les iba a recordar obviamente pues la pelea que ustedes vieron este fin de semana, si se la vieron, donde actuó J Balvin del famoso Canelo, este boxeador mexicano, que pues estábamos contando lo que se ganó, lo que él pudo embolsarse, unos 30 millones de dólares. Tema también obviamente más plática con domicilios, que la taquilla, venta de derechos televisivos. Y dando pues esa cifra, 30 millones, y hablando pues que, teniendo en cuenta que Canelo solo estuvo 9 minutos en acción. O sea, eso fue 3 rounds, porque eso fue lo que duró la pelea contra Gildirim. Aunque pues no todo apostaba o las apuestas estaban inclinadas a favor de el mexicano. Bueno, señores, y la otra noticia que hoy seguramente va a tener muchísima difusión, ya la tiene, pero ustedes se la van a encontrar en las emisiones del mediodía, de los noticieros, en redes sociales, pues tiene que ver con el escándalo del Barça Gate. No olviden que esta mañana les conté tempranísimo que fue detenido Josep María Bartomeu. ¿Dónde estás que no te veo? El caso tiene que ver con una presunta campaña de desprestigio contra la plantilla por parte de una empresa contratada por el club, y de esto, detrás de esto estaría el famoso Josep María Bartomeu. The way. Finalizamos la mañaneta en una presentación de Merkeo. No olviden tener su aplicación para que ahorren, ahorren. Ellos todo el tiempo están en promociones constantes. Merkeo, que es esta aplicación para que el mercado llegue a casa. Llegue a casa en servicio express, ya saben, 24-7, que van a tener nuevamente estos domicilios. Ese mercado express es brutal, 24-7, 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando lo quieran pedir. Así que háganlo con la aplicación o a través de la página, que es www.merkeo.com, la manera más fácil de mercar y ganar con Radio Planeta. Pues si usted se registra, está pendiente, sigue la cuenta, mañana entregamos otro bono de 200 mil pesos con Merkeo. Hoy, hoy. Me quedo con ustedes. Hoy tengo versus Días de Sol. ¿Le dejamos el saquito? No, tranquilo, tranquilo. Hoy yo tenemos tengo una ruana en el carro, si quieres se la traigo. Hacemos dos filas. De un lado el team Días de Sol, Días de Calor, versus los del team Días Grises y Fríos. Ahora en redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Twitter, ustedes simplemente ponen un chulito ahí, un botito y ya, simplemente para llenar nuestro versus del día de hoy. Chao, don Duque. Bueno, Canario, que estés bien. Un feliz día, que llueva harto hoy. Chao, don Wey, que estés bien. Chao, cuídense, feliz inicio de semana. Y bueno, sí, a llevar un busito que no se ponen normalmente, esta es la oportunidad para sacarlo. Después de la pausa, Nietzsche. No se cayó mi perro, que otro patio cuida cuando demoro, cuando no llego. No se escapó la lora, que aún sigue hablando de todas las señoras. Y vio amanecer mi sol y la aurora, y no deja de salir el sol. No causó el... Se alista Gilberto Santa Rosa también. Radio Planeta. Que yo amo es temerle a la soledad. Vivir sin él. Y se alista Chencho cuando estaba al lado de Maldi. Le mandamos un saludo muy grande a Charles, queriendo que todo mejore en el tema de salud de su querida madre. Y un saludo muy grande también a nuestro Carito, que se recupere rápido de su pie. Esta tarde, esta noche la tendremos acá. En la gasolinera. Con su... con su tamalito, hombre. No moleste, que estaba repartiendo tamales. Ah, ¿no era así? No, era que estaba repartiendo tamales. Tiene el pie como un tamal. Ah, que le quedó un pie como un pensé tamal. Pensé que era que estaba repartiendo tamales en una moto y había caído. No, y el pie está malito, sí. No, eso le pasó por gasolinera. Chao, buen mediodía para todos. Se le veía la tanga. Sentada en esa moto. Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Súbele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinando. Cuando estés alucinando. Escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Estás oyendo Radio Planeta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. ¿Y tú, qué tanto cuidas el medio ambiente?